festejo aquí. Este ritmo de ellos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de ellos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Lo hizo con mucho arte. Ahora toco y doy gracias a Dios.